que los vascos juntos hemos asumido la determinación de utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para perseguir y detener a los que cometen crímenes detestables como estos, que su único destino es la cárcel, porque tenemos por encima de todas las cosas muy claro que nos podrán hacer daño, pero que no van a conseguir nunca nada, porque no vamos a ceder nunca al chantaje del terror.